¿sabes qué? Mi corazón sigue latiendo, ¿eh? Conmigo, amarte. Sueño a veces que yo soy tu dueño, pero te espero, amor pasajero, y pierdo mi tiempo. Sabes que espero, amor pasajero, y pierdo mi tiempo. No me quedan palabras, y de a poco eso se rompió. Mi corazón me delata, amor pirata. Amarte, sueño a veces que yo soy tu dueño, pero te espero, amor pasajero, y pierdo mi tiempo. Sabes que espero, amor pasajero, y pierdo mi tiempo. Quiero verte, amor, quiero verte, amor. Sé que fuiste la que traicionó, no me quedan palabras, y de a poco eso se rompió. Mi corazón me delata, amor pirata. No me quedan palabras, amor, y de a poco eso se rompió. Mi corazón me delató.